ahí estábamos escuchando parte de la Jota Cordobesa, versión de La Callejera. Te lo veníamos anticipando ya desde fines de semana previos. Está festejando la banda con partes integrantes de acá de la casa, con partes integrantes de acá de las Sierras Chicas, de Villa Allende en forma particular. 20 años de trayectoria lo van a estar festejando el fin de semana largo, el que se nos viene en la capital cordobesa. Lo tenemos de viaje, pero lo tenemos al Chaco. Chaco, querido, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por este tiempito. Hola, querido compadre, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, por supuesto, un cariño ahí a toda la audiencia de mi Villa Allende, querida, que es el lugar que me ha cobijado y me tiene ya hace más de 10 años ahí, siendo un integrante más de esa ciudad tan bonita que, bueno, que uno ha elegido para crecer, que crezcan los hijos, para dejar la familia, para estar, para desandar. Así que ya muchas gracias por el momentito este. Sos de acá, sos del pago, digamos, pero los festejos, y va a haber mucha gente de las Sierras Chicas, te lo puedo asegurar, el fin de semana que viene. Sí, vos sabés que, bueno, vamos a estar festejando estos 20 años. En realidad son 20 años que hemos arrancado los festejos allá por el 5 de enero. Ahí comenzamos a desandar. Hemos tenido festejos en casi todo el país. Venimos a hacer un festejo tremendo en Rosario, un festejo tremendo en Puerto Vilela. Nos vamos ahora para festejar a Mendoza, luego bajamos para Villa Mercedes, luego nos vamos para La Punta, vamos a estar festejando en Carcarañá. Bueno, la verdad que son un montón de lugares que en los cuales uno comienza a mirar hacia atrás y ha recorrido 20 años, entonces uno anhela festejar en lugares donde fue siempre bien recibido, ¿no? Así que bueno, y Córdoba tenía que ser sí o sí, porque bueno, fue el lugar que nos vio crecer, nos vio nacer y nos dio la impronta de ser ahora el considerado el grupo más federal de Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué miras? Vos decías ahí, bueno, miro para atrás. ¿Con qué te quedas, Chaco? Con la experiencia, con el aprendizaje. Me quedo con eso. En cada... Mira, vos sabés que es una cosa muy, muy... Yo siempre lo cuento. Cuando se cerró todo en pandemia, que era toda una incertidumbre, el rubro nuestro fue uno de los rubros que más trató en llegar, ¿no es cierto? Y vos sabés que cuando arrancamos allá por el 2021, yo vi pasar mi carrera musical, artística. Estos 20 años lo hice en 11, 12 meses, en un año. Porque cuando ni bien abrieron pandemia, cuando liberaron para comenzar a trabajar, arrancamos la gira en un autito, en un app, un chiquitito. Íbamos 5 y alquilábamos los instrumentos en las localidades y tocábamos para 60 personas, para 50 personas, para 80 personas, lo que daba el cupo, lo que permitía la pandemia, ¿no es cierto? Y hicimos 12 shows de esa característica durante 3 meses, durante 2 meses. Luego ya nos dejaron subir 2 personas más al escenario y ahí ya hicimos, los próximos 2 meses hicimos en 2 autos. Y ya andábamos en 2 autos, con algunos instrumentos. Y luego ya se abrió un poco más y ya andábamos en 3 autos. Y luego ya andábamos en una camioneta y luego ya pasamos al colectivo y bueno. Entonces yo prácticamente en estos años y medio que comenzamos a trabajar nuevamente ya con libertad, he visto pasar mi carrera como si fuera cuando arranqué. Que arranqué así, arranqué con una guitarra, haciendo dedo, tocando en lugares, en bares, en patios de comida, en plazas, en subtes, en trenes. Y bueno, me queda toda esa enseñanza, porque en cada escalón que uno hace en esta carrera hay una enseñanza. El día que yo salté un escalón, lo voy a tener que bajar para ver qué había en ese escalón. Y de eso se trata la carrera del artista, ¿no? Qué bárbaro. Más en este país que es tan fluctuante, ¿no? Y viste, sí, es un país que va tambaleándose lamentablemente de aquí para allá, pero bueno, hemos nacido con la idiosincrasia de saber que tenemos que ser unos superhéroes supervivientes, así decimos nosotros, ¿no? Vos decías, he tocado hemos tocado en varios lugares, en varios recovecos, antes, ahora, y siempre le pregunto lo mismo al folclorista particularmente, ¿patio de tierra o grandes festivales? ¿Con qué se queda? Y cada uno tiene su magia. A ver, cada factor que usted nombra tiene su magia. El patio de tierra tiene el desandar, tiene la conexión con esa naturaleza, con la esencia del lugar, y el gran festival, y tiene el anhelo de saber que tu carrera va acrecentándose día a día. Por ahí uno, ¿a dónde quieren llegar? Te pregunta. Uno nunca llega, siempre desanda, siempre transita, y yo lo veo de esa manera. Usted me da a elegir, y a mí me gusta hacer música en donde sea. Por eso que en estos 20 años nosotros hemos hecho festejo para 100 personas, para 200 personas. Venimos la semana pasada a hacer la fiesta del locro en Santa Silvina para 15.000 personas. Entonces, yo creo que en esta etapa uno disfruta cada lugar, porque en cada lugar hay un desandar del lugareño, hay un desandar del perfume de la región. En cada lugar uno va a entender e interpretar la idiosincrasia que maneja el pueblerino. Entonces, por eso nosotros nos inclinamos a hacer música en todas partes, ¿no? Qué lindo. ¿Y por qué ese mote de, que a ustedes también les encanta, ¿no?, de la banda más federal? Bueno, a mí me preocupaba mucho ya en los 2000, 2002, más o menos, que yo entraba a una peña o entraba a algún lugar donde había música y solamente había zambas, gatos y chacareras. Entonces, a mí mi preocupación era qué hacemos con la Jota Cordobesa, qué hacemos con los triunfos, qué hacemos con las huellas, con los rayos dobles, con las chamarritas, con los balseados, con los shotis, los loncomeos, qué hacemos con los cani, qué hacemos con los pincus, con las chacareras de monte. Yo me preguntaba todo eso. Y claro, para hacer todas esas cuestiones había que rendir ciertos requisitos. Entonces, cuando decidimos ensillar a La Callejera como proyecto musical, me di cuenta que para hacer eso, primero que teníamos que ser todos distintos puntos del país, para que cada uno tenga el polen de su lugar, ¿no es cierto? Entonces, sentarse a hablar con un cordobés y la Jota Cordobesa, el Paso Doble o el Cuarteto, eran detalles que se han criado en su infancia. Si uno se sentaba a hablar con un neuquino o uno de un chubutano, que decía que el loncomeo, el caani y las chorrilleras eran prácticamente lo que han nacido con él, y si hablaba con un litoraleño, el chamamé, la chamarra, la chamarrita, el regio doble, el balseado, era parte de su identidad, y así te puedo seguir nombrando un montón de detalles. Entonces, cuando miré la formación de la primera callejera, cuando arrancamos éramos 6 provincias distintas. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta que podíamos hacer música federal. Nunca yo voy a cantar una tonada como un puntano, como un mendocino, un sanjuanino, pero sí puedo cantar la tonada desde el respeto y desde entender la idiosincrasia del lugar, de por qué el viento sonda, de por qué el viento chorrillero, de por qué ese brindis fraternal, casi bendito a la hora de que te regalan un cogollo. Entonces, cuando uno comienza a entender los detalles de cada región, es más fácil subir a cantarlo, porque ya lo subir a cantar sabiendo dónde estás parado. Entonces, por eso que nosotros es una alegría enorme ser considerado el grupo más federal de la Argentina. Estoy siendo exagerado si digo que Córdoba es especial en ese sentido, habida cuenta de la Universidad Nacional de Córdoba, que vienen todos los pibes y las pibas de cada rincón con sus músicas, ¿no? Es que por ahí la gente no cree, pero uno se va en estos momentos al barrio Güemes, o se va allá para el lado de Barrio Jardín, donde se arman esas juntadas, esas guitarreadas, y vos te sentás en una enchamigada de esa y haces la pregunta de siempre, che, ¿de dónde son? Y mínimamente tenés un ramillete de 10, 12 provincias. Te estoy hablando de una reunión de 20 personas. Sí. O sea, Córdoba es un afluente interminable de un crisol de provincianías. Entonces, es por eso también que uno ha elegido el punto de partida que sea Córdoba, ¿no? Porque justamente el crisol de argentinidad que uno vive en la docta es muy rico para una persona como nosotros, que somos muy curiosos, que somos muy, muy andariegos. Ahí uno comienza a ver, yo quisiera interpretar, la próxima hora que quisiera interpretar es un tanguito montielero. Entonces, vas directamente a la fuente, comenzás a hablar con un entrerriano aquí en Córdoba, que te comienza a contar, y luego eso te va llevando a la fuente y terminás apareciendo allá en Hernandaria, aparece en Federal, en Federación, Gualeguay, Gualeguaychú, entendiendo de qué se trata. Pero siempre hay un punto de partida, un hilo que comienza a desandar el ovillo. Y a nosotros Córdoba fue como la punta del hilo de este ovillo que hoy cumple 20 años, ¿no? Qué lindo. Vos sabés que después llegan a Córdoba y no se va nadie, ¿no? Porque acá en Unquillo sacamos una baldosa y sale un artista, y sale un artista folclórico, ¿no? Están todos por estos lados, ¿eh? Vos sabés que bueno, nosotros es muy, muy gracioso porque estamos todo el verano cruzándonos de aquí para allá en los festivales, y de repente yo voy a poner de ejemplo mi polideportivo de Villa Allende, ¿no? Claro. Llego, uno lo primero que quiere es conectarse con, primero estar solo con la familia un rato y después conectarse con, saludar al dueño del bar que todos los días te atiende, o al carnicero, al panadero, al inspector de tránsito, o al empleado público que está haciendo su trabajo, barriendo la calle, el mantenimiento, porque uno es parte de este ecosistema, ¿no? Pero le digo a mi compañera de la vida, y vayamos a tomar unos matecitos tranquilos ahí al polideportivo, y uno se sienta en el poli y te aparece la Rosana Carabajal, te aparece Julio Paz, Roberto Canto, los chicos de los Tequis, te aparecen todos dando vueltas. Entonces, viste, nos da gracia porque nos cruzamos en todos los festivales y decimos, bueno, vamos a cambiar las caras, y aparecen de vuelta los mismos. Pero bueno, hemos encontrado en las Sierras Chicas un lugar tremendo para, justamente para alivianar, para alegrar, para llenar de emociones a nuestro corazón, ¿no? No sé si estoy quemando algo de lo que va a ser el domingo que viene con algún invitado especial de sorpresa. ¿Han ustedes anticipado algo de lo que va, de los invitados que va a haber, ¿no? No sé si han dejado alguna particularidad con algunos nombres acá, que nos cruzamos todos los días. Hemos hecho una presentación oficial de los artistas oficiales que ya están que van a tener su show completo, que va a ser, bueno, Mayo Limbo, es una música, una banda de música latina, es tremenda. Va a estar el grupo Suyay, que para nosotros es uno de los grupos impulsores de la danza aquí en Córdoba, con la gran cantora La Magui al frente. Va a estar el dúo Heredero, los hermanos del dúo Heredero, que vienen desandándose 25 años este camino, y bueno, hoy tienen un presente tremendo, y para nosotros es la revelación de esta nueva generación. Y bueno, y después va a estar La Callejera, y La Callejera tiene invitados sorpresas que, bueno, son sorpresas, no lo podemos decir. ¿Tres show o un show que con que te quedes en yo sé que es difícil, ¿no? Con que te quedes en de estos 20 años. Un show que me va a quedar callado en el corazón. Volvíamos de tocar allá en el Valle Fértil, allá los pagos del Valle de Huaco, allá por los pagos de Buenaventura Luna, San Juan. Y volvíamos con un calor tremendo, mes de febrero, habrá sido, veníamos pasando los Llanos Riojanos y veníamos en el micro de gira y se nos rompe la varilla del embrague. Allá por el lado de Patquía, por esa zona ahí, Riojas, llegando ya para Córdoba, en un paraje habrá tenido 15 casas, 12 casas. O sea, nada, alrededor, nada, digamos. un domingo, sí, nada. Un domingo a las 15 horas habrá sido más o menos. Entonces llegamos como pudimos ir, trabajando con la palanca de cambio, bueno, para poder llegar, y pudimos estacionar ahí en ese lugar. Boteamos las manos, había un cartel de una bebida que ya no está más, una bebida que la voy a nombrar porque ya no queda casi, una bebida que se llamaba Cruz, sí. Una de naranja. Sí, señor. Un cartel enrumbrado, muy enrumbrado, viejo ya, y bueno, golpeamos ahí, nos dijo que no, a esta hora no había luz en el pueblo, la luz volvía recién a las 20 horas. Entonces, pero nos dijo que ahí a cuatro casas estaba el herrero del pueblo, que tenía una batería, una soldadora con una batería. Así que lo fuimos a buscar, lo despertamos en la siesta, este hombre, y vino y comenzó a nos prestó la máquina para soldar, ¿no? Y en eso se asoma una señora que ahora tenía yo calculo que más de 80 años, y vio la foto de la camioneta, del colectivo. Y me quedó mirando, me dice, yo lo escucho siempre, dice, a Johnny Vargas, siempre lo escucho. Y él lo nombra a ustedes siempre, dice. Y yo me empecé a reír, me dice, ¿yo les puedo pedir un favor? Sí, le digo, ¿usted no me cantaría el Rancho La Cambicha? Y me desarmó, compadre. Me desarmó porque que salga una señora de un pueblito así, una comarca, que te pida eso. Y sí, le digo, ¿cómo no? Y si usted no tiene problemas, si yo le llamo a mis vecinas, no me van a creer. Usted sabe, compadre, que llamó a sus vecinas, así de esa edad, más o menos, habrán sido 10, 12 personas, que se hicieron en un patio tierra, se sentaron alrededor, puso una mesita, yo creo que sacó el mejor mantel que tenía en ese momento, nos cortó unas chipacas ahí, y vos sabés que trae algo para tomar, le dice el hijo, y el hijo va al aljibe, y saca del aljibe un canastito donde tenía ahí una gaseosa. Esa era su heladera. Y nos dio todo lo que tenía. Nos dio su chipaca, nos dio su bebida fresca. Y vos sabés, hermano, que le cantamos casi una hora veinte, la habremos cantado. Hicimos todo el repertorio y no nos queríamos ir porque... Mamita. Fue un público emocionante. Fue un público que... Primero que nos entregó lo mejor que sería para el artista, que es el silencio, el respeto, el aplauso, pero a su vez nos entregó todo lo que tenía. Eran sus chipacas y sus jugos. Y esta era una de las actuaciones que uno por ahí piensa cuando no te salen las cosas, cuando cuesta, cuando no puedes entrar a tal festival, o el sello discográfico no te recibe, o bueno, tantas cosas. Uno mira ahí esos detalles y piensa, bueno, acá gané todo. Por esto tengo fuerza para seguir, ¿no? Esa es una de las lecciones que nos ha dado esta carrera artística, ¿no? No, y además el recuerdo a la señora no se le olvida nunca, al pueblo, a esas 15 casitas que vos me decías, no se le olvida más eso, ¿eh? Y claro, eso también. Nosotros ese día nos dimos cuenta que le habíamos cambiado la vida cotidiana con canciones, hermano. Con canciones le habíamos cambiado la vida. Y cada vez que pasamos por ese lugar, frenamos un ratito a comprarle un paquete de galletas, que nos caliente agua y seguimos, ¿no? Pero bueno, son los colores hermosos que te va dando la música, la cultura popular, la danza, todo lo que nosotros llevamos adelante, ¿no? Qué hermoso, qué linda historia. Bueno, ojalá se repita. Ojalá se repita acá en nuestros estudios también, Chaco querido. Cuando pase la espuma, sabemos que están abarrotados, por suerte están abarrotados de agenda, pero cuando pase la espuma, cuando tengan un tiempito, se acercan acá a los estudios del anexo, así la juegan de locales. Sí, tengo ya hago el compromiso de cuando se calme un poquito este desandar de los 20 años. Vamos a estar llegando con mucho gusto a cantar a la Radio Nexo, que es una radio que uno escucha cotidianamente cuando va a llevar al colegio a los niños, cuando va a llevar al poli a hacer deporte, cuando uno anda caminando ahí por las calles de nuestra Sierra Chica, de nuestra Villa Allende, una de las radios más populares que tenemos y en las cuales uno se siente identificado. Así que desde ya muchas gracias por este momento y nuevamente el compromiso de poder llegar al estudio con un par de los compadres míos y poder cantarle a toda la audiencia, ¿no? Gracias, abrazo grande y éxitos para el domingo. Gracias, querido, te dejo un abrazo grande y te esperamos hasta el 20 de agosto en Club Paraguay. Vamos a estar festejando 20 años de vida de La Callejera, esta banda que dice ser, que su raíz es más que federal. Te mando un gran abrazo. Gracias. Hasta allí el Chaco Andrada de La Callejera. Che, qué gustazo, qué gustazo que nos dimos, qué historiones que contó también, ¿no? Me gustó. Acá la promo me dice, vamos con otro temita de La Callejera, así que le hacemos caso a Bárbara Acurso que está del otro lado. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo.